¿Qué sabes tú de mí? Para que digas que yo no valgo nada. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, mami? De que yo puedo ser mejor que él. Seguro que sí. ¿Qué pasa contigo? Apenas somos amigos de mí. Para que digas que yo no valgo nada. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, mami? De que yo puedo ser mejor que él. Seguro que sí. Estás al pendiente a mí, hablando miles de cosas, señalándome así. Cuando estás con mis amigos, siempre tiene que salir de tu boca una expresión que no es bien para mí. Pero constantemente yo vivo la vida, haciendo a un lado los problemas, esquivando todo tipo de mal vibra. Con mi Dios de la mano trabajo sin retroceder. Estoy vetado a lo que tú puedas creer. Bajes, párale un poquito esta escena. Si te gusto me lo dices y nos vamos donde quiera. Pero si no es así, nos dejamos ya. Apenas somos amigos de mí. Para que digas que yo no valgo nada. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, mami? De que yo puedo ser mejor que él. Seguro que sí. Seguro que sí. Héctor Ramos, papi. Desde este hotel. Mega One, yeah. Boves y Gospel, los duros, va. Héctor Ramos.